Las salidas de emergencia no son opción. Eres mi lienzo en blanco y blanco por decir. Pues he escuchado algunas cosas por ahí de ti, pero ¿quién soy yo? Hey, hey, hey, no seas tan egoísta y préstame tu piel otra vez. Hey, hey, hey, no seas tan pesimista y piensa que no hay nada que perder. Oye, nena, estoy cansado y aburrido de este lugar. Y si escapamos por la puerta de atrás, sé que has volado bajo, incluso hasta caer. Pero cuando un hombre quiere a una mujer, es el mundo contra dos. Hey, hey, hey, no seas tan egoísta y préstame tu piel otra vez. Hey, hey, hey, no seas tan pesimista y piensa que no hay nada que perder. Siento bien. Gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Otra vez.